sobre un turbante gris, bebiendo el tiempo, exhalando ideas en que vivir. Morir, vivir. Gritos de mujer, ritos antiguos, sus días, cuerpo y alma, fakir, fakir, fakir. Thank you. maestro de sus dioses. Encuentra al hombre más allá, buscando un paso entre montañas negras va, haciendo con sus manos más allá, y se da cuenta que en sus manos va la paz, construyendo pedazos de paz.